tardes. Muchas gracias por haber venido y sin más le paso la palabra a mi amigo, compañero de fatiga y camarada de investigación Francisco Vázquez García, profesor catedrático de filosofía en la Universidad de Cádiz y que ha tenido a bien presentar el libro. Álvaro Castro, profesor en Córdoba, quería venir, vamos, estaba pensado que viniese también, pero finalmente ha tenido una infección de garganta y pide disculpas a todo el mundo. Muy bien, buenas tardes a todo el mundo. Para mí es un placer estar aquí por estar con José Luis y con todos ustedes, y también porque esta es mi tierra. Yo trabajo en Cádiz, pero nací en Sevilla y en el centro además, ¿no? No por aquí, pero también en el centro. Bien, hoy vamos a presentar el último trabajo de José Luis, que tiene detrás una obra además ya importante, muy, muy fecundo. Este trabajo es un trabajo sobre sociología de la filosofía, se titula La norma de la filosofía. Es un trabajo de historia de la filosofía, pero no es un trabajo sobre el pasado. Esto es importante señalar. Es un trabajo que intenta encontrar, esto lo decía un filósofo alemán importante, conocido, Walter Benjamin. Es un trabajo que intenta, lo voy a citar literalmente, decantar del enorme complejo de una época pasada aquellos elementos que se conviertan en punto de arranque del futuro. Es decir, el trabajo de José Luis se proyecta al presente y sobre todo al futuro. Ese elemento, esa posibilidad que él trata de encontrar en el pasado de la filosofía española, que entiende que es un fermento de futuro, lo identifica José Luis con la figura de Ortega y Gasset, sobre todo con el orteguismo, podríamos decir, lo que representa Ortega y Gasset, no solo Ortega y Gasset, no solamente su obra, sino también la escuela de Ortega, por entendernos. La escuela de Ortega tuvo su momento brillante en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid en los años de la República. Lo que José Luis, ya la deformación profesional Foucault, lo que José Luis estudia en este libro es cuál ha sido el destino del orteguismo a partir de su, digamos, su erosión y su desmantelamiento después de la Guerra Civil hasta la actualidad. Digamos, por abreviar, y como sé que muchos de ustedes no son del gremio de los filósofos, voy a intentar ser lo más claro posible, digamos que José Luis derriba una gran cantidad de tópicos que existen acerca de lo que sucedió en la filosofía española después de la Guerra Civil. Normalmente se suele decir, y no le falta verdad a este argumento, pero solamente es una parte de la verdad, que la brillante escuela de Ortega y Gasset, la brillante escuela filosófica de Ortega y Gasset, donde Ortega era la cabeza, pero había otros autores muy importantes como Zubiri, como José Gao, como García Morente, etcétera, que esa escuela, digamos, que representaba en la España de los años 30 un pensamiento que estaba a la altura, incluso a la vanguardia de lo que se hacía en Europa en ese momento, ese pensamiento, que era un pensamiento profundamente laico, que implicaba una manera de entender la filosofía no como una especie de erudición consistente en comentar textos de filósofos, sino la filosofía en la escuela orteguiana era algo, era una actividad que se hacía muy mezclada, híbrida, dice José Luis en el libro, híbrida en relación con la ciencia, en relación con el arte. A Ortega lo mismo le interesaba los toros, que le interesaba el problema de la caza, que le interesaban los conflictos sociales o las revoluciones de su tiempo. No era un comentarista de textos. Ortega y su círculo entendía la filosofía como un quehacer muy vinculado, por un lado, a las ciencias y por otro lado, muy vinculado a lo mundano. Es decir, una filosofía que tenía una proyección cívica, pública, muy importante. Ese modelo, esa manera de hacer filosofía, se dice normalmente, se desmantela, se viene abajo a partir de la Guerra Civil Española. A partir de la Guerra Civil Española, se suele decir, pues se impone una filosofía que se identifica con la filosofía de Santo Tomás, que es la filosofía implantada y potenciada por el régimen, tutelada en cierto modo por la Iglesia Católica, es decir, vinculada al nacionalcatolicismo, y ese modelo de filosofía, que también aparece como completamente cerrada a las influencias extranjeras, a la modernidad, contraria a la modernidad, el tópico, digamos, que revisa José Luis es la idea de que a partir de la Guerra Civil y con la aparición de ese modelo oficial de filosofía universitaria, que el orteguismo desapareciera completamente. Entonces, bueno, las cosas no son tan rápidas ni tan fáciles. Efectivamente, desde el punto de vista institucional, la guerra civil representó el fin de las posiciones que en el mundo universitario tenían pues los discípulos de Ortega y el propio Ortega. Algunos tuvieron que marcharse, como José Gao o como María Zambrano. Otros se adaptaron más o menos a las circunstancias, en fin, después de traumas más o menos personales, como el caso de García Morente, o traumas familiares. Otros pasaron a una especie de siglo interior, como Zubiri. Pero, en fin, desde el punto de vista institucional, es verdad que la guerra civil fue el fin del peso institucional de la filosofía que representaba Ortega. Sin embargo, no se perdió, dice José Luis, el prestigio intelectual del orteguismo. El prestigio duró, y duró un cierto tiempo, porque incluso los intelectuales fascistas, algunos importantes como Laín Entralgo, por ejemplo, del grupo Escorial, que él describe muy bien, Dionisio Ridruejo, en fin, todo este grupo de intelectuales fascistas, además pronacionalsocialistas en los años 40, se habían educado en el fermento de esa escuela orteguiana y reconocían el prestigio del orteguismo, y los debates que había introducido el orteguismo se mantuvieron, dice José Luis, en los años 40, aunque institucionalmente habían sido pulverizados, desde el punto de vista intelectual se mantuvieron, por lo menos en los 40, y eso él lo analiza muy bien estudiando el debate entre Julián María y Laín Entralgo sobre el concepto orteguiano de generación, que es un debate de gran altura intelectual, perfectamente homologable con lo que se hacía en la filosofía en otras universidades europeas de vanguardia de esa época. O sea, dice José, cuidado con el tópico de que la guerra civil, el cambio político-militar que representa la guerra civil, barre completamente las circunstancias de la filosofía. Una cosa es el universo de la filosofía y otra cosa es el universo político-militar. Incide en la institución, pero no desmantela de la noche a la mañana el prestigio intelectual que tenía Ortega y su escuela. Ortega, como saben, pues se fue de España durante la guerra civil. Dos de sus hijos lucharon con el bando de Franco, luego regresó en el año 46, cuando él pensaba, creo yo, que bueno, que Franco iba a dejarle el relevo a don Juan y que iba a haber una especie de monarquía parlamentaria y que él iba a poder jugar un papel importante dentro de la filosofía española en ese nuevo régimen liberal, conservador, monárquico que se iba a instaurar. Luego no fue así, él siguió en España un tanto marginado, pero se mantuvo, ¿no?, hasta su muerte en el año 55. Entonces, José Luis en el libro revisa muchos tópicos. Uno de los tópicos es: la guerra civil significa un antes y un después en la filosofía. La filosofía institucional, sí, pero cuidado, en el ámbito intelectual no fue tan rápido. El momento grave, dice José Luis, con esto resumo un poco el argumento del libro y voy a intentar hacerlo en román paladino, todos nos entendamos. Es el momento grave en el que el orteguismo sufre una herida, no solo institucional, sino también intelectual, es en la campaña que se orquesta por parte de los representantes de la filosofía oficial. Ahí había muchos sacerdotes, tomistas, es decir, seguidores de la filosofía escolástica de Santo Tomás, organizan una campaña en los años 50 y después incluso del 55, de la muerte de Ortega, para desprestigiar a Ortega y Gasset. Lo presentan como un filósofo mundano, como no un no filósofo realmente. Normalmente lo comparaban con otro gran filósofo alemán de esa época, que era Heidegger. Heidegger es un gran filósofo porque escribe sistemas y tiene un gran conocimiento erudito de los textos filosóficos. Mientras que Ortega habla de la caza, habla, es medio periodista, es medio sociólogo. Claro, no entendían que Ortega identificaba la tarea de la filosofía con una tarea, como dice José Luis, híbrida. Es decir, muy mezclada con las ciencias sociales, muy mezclada con el análisis de la realidad mundana circundante de su tiempo y no confinada al comentario de texto. José Luis lo que sostiene en el capítulo donde analiza la campaña antiorteguiana es que al hilo de esa campaña contra Ortega, lo que se fabrica en España es un nuevo prototipo de filósofo. El filósofo se va a identificar con un señor que sabe mucho de textos de filosofía, sobre todo en ese momento de textos de Santo Tomás y de la tradición de Santo Tomás, del padre Suárez, etc. El filósofo es un comentador de textos que construye sistemas a partir del estudio de los textos, de lo que han dicho los filósofos, pero no habla de cosas que no tengan que ver estrictamente con los textos filosóficos y no tiene por qué conocer lo que hacen las otras ciencias. Claro, este es un patrón, como dice José Luis en su título, el patrón, surgimiento del patrón filosófico después de la Guerra Civil, es un patrón de filósofo, el filósofo como comentarista de texto que construye sistemas conceptuales a partir de la análisis erudito de los textos, es un patrón completamente ajeno al orteguismo. Ortega era el negativo de ese patrón. Por eso hay un combate contra Ortega y la construcción al mismo tiempo de esta especie de filósofo alejado de lo mundano, un filósofo que es una especie de monje, diríamos así, un filósofo que estudia los textos de los grandes autores como si estuvieran separados de su contexto histórico, social, de las luchas de su tiempo. ¿Sí? Se presenta a los filósofos como si lo que hubieran hecho toda su vida es comentar los textos de otros filósofos. Platón no se dedicaba a comentar textos de otros filósofos, ni Kant tampoco. Estaban en el asunto de su época. Ortega defendía que había que estudiar los textos de los filósofos situándolos en el contexto de la historia social y cultural de su época, y que no se podían desarraigar de ahí. No se podía poner a dialogar a Platón y a Nietzsche sacándolos de sus contextos. Eso le llamaba Ortega el diálogo de muertos. Y la filosofía, como diálogo de muertos, es para tirarla a la basura, no nos dice nada. Bueno, pues el patrón filosófico que se instaura en los 50 es el diálogo de muertos, la filosofía como diálogo de muertos. Y una de las cosas más interesantes en la estela de la argumentación de José Luis en el libro es que dice, bueno, pues ese patrón que se forja en los años 50, que deja ya, si no totalmente destruido, porque no es totalmente destruido, pero sí muy eclipsado al orteguismo, tanto en lo institucional como en lo intelectual, después de Franco se va a mantener. Esa es una de las hipótesis fuertes, arriesgadas, creo yo, de tu libro. La transición política y la transición filosófica, que la hubo también, que supuso la apertura de la filosofía española a las corrientes europeas, al marxismo, a la filosofía analítica, filosofía de la ciencia, al postestructuralismo, a Foucault, a Deleuze, en fin, a toda esta gente, esa apertura a las corrientes europeas que supuso la transición filosófica no cambió, sin embargo, el patrón de la filosofía que se había forjado en los años 50. Es decir, el filósofo como comentarista de texto y como escolástico. Ortega, eso lo subraya mucho José Luis en el libro, Ortega forja un concepto de escolástica y dice, la escolástica es el intento de adoptar los sistemas filosóficos como si pudieran existir fuera de sus condiciones históricas concretas, de manera que podamos utilizar el sistema filosófico de un autor del pasado, Santo Tomás, por ejemplo, para interpretar toda la realidad a partir de él. Claro, ¿qué ocurre con la transición? Cambian los contenidos, ya no es Santo Tomás, ya no son los textos de Santo Tomás los que se comentan y se hace un culto de los textos y una erudición alrededor de los textos, son los textos de Bertrand Russell, de Carnap, de Marx, de Foucault, etcétera, etcétera, pero la actitud es la misma, es una actitud escolástica. El concepto de escolástica no es solo la escolástica tomista o medieval, se puede ser escolástico de Marqués de Sade. Es esa actitud de considerar los textos filosóficos desarraigados de su contexto histórico y pudiendo operar con ellos como si fueran unas gafas con las cuales podemos tratar y mirar cualquier tipo de problema. Bueno, pues dice José Luis, ese patrón se mantiene hasta nuestros tiempos, hasta hoy, hasta la actualidad. De hecho, las tesis que se hacen en nuestra facultad de filosofía son comentarios de un autor o comparaciones entre dos autores, básicamente, o como mucho aplicar el pensamiento de un autor a algo. Se ha olvidado el modelo orteguiano, que era la filosofía contaminada, mezclada, entrecruzada con las otras ciencias. Entonces, lo que José Luis propone, por eso es un análisis del futuro, no del pasado, a partir de esa mirada hacia el orteguismo, es recuperar esa herencia orteguiana. Recuperarla porque es la filosofía que está a la altura de nuestro tiempo, no simplemente por una cuestión de que es nuestra tradición nacional, por decirlo así. Y él la trata de recuperar en la práctica, no glosando, no haciendo otra vez un comentario de textos de Ortega, sino utilizando el orteguismo, haciendo una historia social o sociología histórica de la filosofía, que no es un invento de Bourdieu, de los franceses o de los americanos, de otra gente que se menciona en el libro, Randall Collins, que dan muy buenos instrumentos. Digamos que las raíces de esa sociología de la filosofía están en nuestra tradición, están en Ortega, en cómo Ortega entendía la historia de la filosofía. Claro, ahí hay un elemento novedoso en el libro de José Luis, ya voy a ir terminando, y es que analiza una serie de fuentes, delicadas desde luego, y que son inhabituales en los historiadores de la filosofía en España. ¿Qué fuentes son esas? Pues él no solo utiliza las obras de los filósofos que examina, ahí aparece una gran ristra de autores, muchos ya hoy, afortunadamente diría yo, desconocidos o olvidados casi, pero en fin, hace toda una labor de rescatar esas obras, pero no se centra solo en las obras de los filósofos, sino tiene en cuenta otro tipo de material, porque él hace una historia social de la filosofía, es decir, arraigando los textos filosóficos en los conflictos de su tiempo, y se fija en los debates, como un observatorio privilegiado de eso. Entonces, utiliza, por ejemplo, expedientes administrativos. Él ha trabajado en el archivo de Alcalá de Henares de la Administración Central, expedientes administrativos de los autores que estudia, expedientes de depuración política, porque, claro, después de la Guerra Civil, muchos profesores, filósofos que habían sido dudosos en cuanto a que habían tenido afinidades republicanas, fueron depurados. Y en los expedientes de depuración muchas veces intervenían filósofos que luego serían consagrados después de la Guerra Civil, algunos muy conocidos. Claro, esto tocamos una fibra muy sensible, porque algunos, si no están vivos, están vivos sus discípulos. Y participaron en esos expedientes de depuración, entre otras cosas porque eso les podía permitir, muchos de ellos podían optar a las cátedras que habían tenido sus antecesores. El capital militar, como dice José Luis, es decir, los recursos político-militares, haber sido falangista, haber participado en la División Azul, etcétera, etcétera, se podían transformar en recursos universitarios en esa época, para obtener cátedras. Para eso también interesaba que muchos de los antiguos catedráticos fueran depurados, claro. Bueno, utiliza también documentación muy interesante, que no lo utilizamos los historiadores de la filosofía habitualmente, las pruebas de las oposiciones de cátedra de la época, con los informes que hacían los evaluadores de los tribunales, con los ejercicios, todo ese material lo saca José Luis Abad. Entonces, yo voy a terminar, bueno, por un lado, diciendo que ese tipo de aproximación a la historia de la filosofía en España no se ha hecho nunca. Que José Luis en su libro desbarata un montón de tópicos y de prejuicios que hay sobre la historia de la filosofía desde el franquismo para acá. Y que trata con una enorme delicadeza un terreno lleno de minas. Porque estamos hablando de lo que hacía la gente en los años 40, los años 50, las trayectorias, situaciones de trayectoria que no eran las mismas que las que después se optaron. Mucha gente después reconstruyó su biografía. Entonces, entrar en ese terreno no con una voluntad, digamos, cainita, de voy a machacar a todos los que eran de los malos, por así decirlo, sino con una gran ecuanimidad, es muy difícil. Y es muy difícil contentar a todo el mundo. Voy a terminar con una observación casi de pregunta, y es que José Luis, el último o el penúltimo capítulo que dedica a un debate ya de los años 60, la filosofía de los años 60, el debate entre Bueno y Sacristán, Gustavo Bueno, filósofo conocido, salía mucho en televisión, ya está muy mayor, no sale tanto en la tele, y Manuel Sacristán, que está más olvidado, menos conocido, gran filósofo marxista español de la época del final del franquismo. Bueno, pues él analiza un debate que tuvieron acerca de si tenía que haber facultades de filosofía pura o no. Entonces, ahí José Luis dice que los dos contendientes tienen posiciones próximas y que son posiciones muy orteguianas o afines a Ortega. De hecho, Sacristán, sobre todo, claramente tenía una gran admiración por Ortega. Era un marxista con gran admiración por Ortega. Ortega, es que es curioso porque cuando yo estudié, y algunos de los que estamos aquí estudiaron, no sé, algunos estudiaron después que yo, pero desde luego, cuando yo estudié en los años 80, aquí en Sevilla, Ortega no se llevaba en absoluto, era una especie de antigualla, polvorienta. Se hablaba de Ortega y Gasset al principio de los 80, decía, bueno, Ortega y Gasset, un carca. Entonces es curioso cómo en esos años 80, en esas mismas aulas en las que se olvidaba Ortega, se practicaba un tipo de filosofía que era muchísimo más vetusta, que la muchísimo menos moderna que la que había representado Ortega. Bueno, mi pregunta es, si el modelo de filósofo que encarna Ortega queda más o menos barrido a partir de los años 50, no es barrido totalmente, porque si no, no se explica la existencia de Sacristán. Un poco, ¿qué fermento, el único fermento que queda del estilo orteguiano hacer filosofía es la escuela de Sacristán? ¿O hay más? Por plantear una pregunta, ¿no? Y ya está, muchas gracias. Muchas gracias, Paco. A todos. Pues bueno, y muchas gracias por la presentación. Responde seguida a la pregunta. con mi libro intento responder a una, vamos, a una idea básica que yo creo que la gente que conoce la historia social española, la historia social de los intelectuales y tal, pues es una idea extendida. La idea de que cuando llegue el franquismo se instaura una situación intelectualmente terrible, eso forma parte del consenso intelectual, digamos, de la transición, y que de repente en el año 56 buena parte de los intelectuales o los hijos jóvenes intelectuales en la época, hijos muchos de ellos de vencedores del régimen, personas que se habían criado en el centro de las instituciones de socialización del régimen, en sus colegios mayores, en sus facultades, etcétera, por arte de magia, sin saber muy bien cómo, pasan masivamente a la izquierda. De hecho, el año 56 es un año en el cual, después de las primeras revueltas estudiantiles contra el régimen, podemos decir que, aunque el mundo universitario español sigue dominado, evidentemente, por la ideología, no ya diría nacional sindicalista, porque en la época ya había un ayornamiento enorme del régimen, era el Opus Dei el que tenía el control, era una ideología conservadora de extrema derecha con tendencia tecnocrática y crecientemente proamericana, en ese sentido rompía con parte del pasado fascista. Esa ideología seguía dominando, pero en los círculos intelectuales y culturales lo que conocemos es una masiva, digamos, adscripción de los intelectuales más instalado o más crítico a posiciones de izquierda. Durante los años 60 eso va a ir aumentando hasta el punto de que en los años 70 pues ser intelectual casi en la mayoría de los casos iba acompañado en España de posicionarse dentro del mapa político de la izquierda. Bien, eso a mí me producía una especie de ¿cómo diría yo? De ansiedad, pues decía yo, ¿y de dónde salió esa transformación que se produjo en los años 50, qué sucedió? Los relatos son muy variados y no hay que ser injusto con ellos, pero en general el relato viene a decir crecimos con el franquismo, nos hicimos jóvenes con el franquismo, comprendimos que no teníamos maestros y de repente abrimos nuestras miras y miramos al exterior, miramos al pasado, comprendimos que las dos Españas tenían que juntarse. El relato varía, pero más o menos viene a decir eso. Para una persona que trabaja con los útiles intelectuales que yo intento trabajar, pues uno tiende a desconfiar de la lucidez espontánea. No por nada, no porque no lo crea, sino porque hay lucidez espontánea, pero tiene que darse al menos una descripción de los materiales previos a partir de los cuales las personas pueden comparar y pueden distanciarse del presente en el que vive. Entonces mi interés con este texto, con este libro, era intentar reconstruir esa historia que en parte había reconstruido ya en el libro sobre Jesús Ibáñez, en Filosofía y Sociología en Jesús Ibáñez, a partir de la figura de un sociólogo crítico que también, digamos, que es representativo del paso que hay a la izquierda de una parte de la élite, de la joven élite falangista de la época. En este caso, de manera más organizada y más sistemática, intentaba reconstruirlo alrededor de la filosofía. Para lo cual pues intentaba o he intentado hacer un pequeño retrato de cómo estaban las cosas antes de la guerra civil, qué sucede en el momento crítico de la guerra civil y cómo afecta la guerra civil a la gente que está en la universidad, a la que está comenzando su carrera, a la que ya tiene su carrera instalada, etc. Y qué sucede después, cuáles son los conflictos que hay después, que van a permitir que, digamos, en el 56 y en los 60... el modo de pensar intelectual varíe políticamente. Bien, mi tesis es que la gran victoria del franquismo no se produce en la socialización política, porque esa socialización política es fallida. Una buena muestra es que no es capaz de contener dentro de sí a la mayoría de los retoños que había criado en instituciones de élite, que lo fundamental del franquismo, digamos, lo fundamental que produce el franquismo, pero es algo que no cabe atribuir exclusivamente al franquismo, es un modelo de organizar el trabajo intelectual. un modelo de organizar el trabajo intelectual que se caracteriza por dos propiedades. En primer lugar, aunque el franquismo es un régimen nacionalista, el franquismo depende en su ideología de una institución universalista, lo diría internacionalista, pero es universalista. Esa institución es la Iglesia Católica. Los franquistas, los pensadores franquistas, acusaban a los filósofos formados durante la República Española y fundamentalmente al pensamiento de Ortega y Gasset de ser un pensamiento nacional, de ser un pensamiento que estaba fuera del mundo europeo, de ser un pensamiento que estaba al margen de los problemas intelectuales de Europa. Ángel González Álvarez, que va a ser la persona que sustituye a Ortega y Gasset en su cátedra en la primera mitad de los años 50, lo dice: nosotros discutimos con la tradición filosófica europea, nosotros discutimos con la tradición filosófica universal, lo hacemos a partir del tomismo, pero mirad, discutimos con todos los autores posibles. Entonces, lo primero importante es hay una recomposición, digamos, intelectual que hace que en España, en el marco de la filosofía, se imponga algo que hasta entonces había tenido muy poco predicamento. ¿Qué era lo que se impone? La manera de hacer filosofía característica del catolicismo. ¿Y qué es lo que caracteriza esa manera de hacer filosofía? La existencia de un corpus de textos que se puede ampliar más o menos. Entre los más, podríamos decir, entre los más conservadores, lo fundamental son los seis textos de Santo Tomás, pero luego hay una playa de comentadores y variantes que dicen, no, pero hay que tener también en cuenta los textos que se hacen en Lovaina, el tomismo renovado, etc. Y a partir de esos textos es cómo se considera que se hace pensamiento. Es un trabajo fundamentalmente de lectura, de descodificación y de aplicación de esas lecturas a la realidad. Eso, yo creo, es lo que el franquismo, en lo que el franquismo triunfa, en el modo de, digamos, en la transformación que produce después de la Guerra Civil en España, en el modo de hacer filosofía, independientemente de la ideología, donde fracasa. Pero para que eso se produzca, hace falta que haya las personas que entrasen en la vida intelectual tuvieran ciertas características especiales. Es decir, una vieja idea de los clásicos de la sociología. Hay que mirar cuáles son las transformaciones sociodemográficas, es decir, cuáles son las características de los agentes que permiten que ciertos discursos se extiendan más que otros. Es decir, ¿qué es lo que hacía que las personas que estaban en las facultades de filosofía fueran, digamos, directamente simpatizantes o pudieran simpatizar con esa idea de la filosofía como comentario de texto? Bien, en ese sentido, reconstruyo cuál era el modelo intelectual de antes de la Guerra Civil y el que hay después. Porque la Guerra Civil, llamamos Guerra Civil a algo que nuclea, que organiza un tejido de conflictos, cada uno con su tiempo específico, y que se simboliza en el alzamiento militar. Pero la guerra estaba antes. José Gao, un discípulo de Ortega y Gasset, que fue fiel a la República Española, que fue el último rector de la Universidad de Madrid, que posteriormente lo acogió Lázaro Cárdenas y tuvo un papel fundamental en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde Gao consideraba que estaba su verdadera patria, él lo dice. España, pues es la nación española, es la única nación que sigue dominada por el Imperio Español. No ha tenido la suerte de las repúblicas hermanas latinoamericanas que se han podido liberar del Imperio Español. Entonces, mi patria, mi nación, la nación española, es una nación que sigue estando sometida al Imperio Español en 1950, por lo cual yo, donde me siento bien, es la República de México, porque la República de México se parece mucho en aquellos años a lo que nosotros queríamos hacer en España. En el sentido, hay una visión de la tradición española radicalmente diferente a la propuesta por el nacional catolicismo. Podríamos decir, en términos modernos, hay una especie de patriotismo de la Constitución. Es decir, fundamentalmente uno es del sitio donde le deja vivir, expresarse en libertad y donde se dan ciertas condiciones de justicia social. Bueno, José Gao, que me he extendido explicando cosas al respecto, es alguien que le gana las oposiciones en el 28 en Zaragoza y más tarde en Madrid. En Madrid no se presenta a Juan Francisco Yela Utrilla. Juan Francisco Yela Utrilla es una persona que se ha formado una persona muy pobre, porque, bueno, insisto porque digo lo de pobre, que se ha formado en las redes del catolicismo de extrema derecha, que ha estudiado en Roma, que ha participado en la represión de Asturias del 34, y que posteriormente acabará ocupando la cátedra que quien se la había ganado deja porque huye a México. Juan Francisco Yela Utrilla es un personaje fundamental en la organización de la filosofía española en esos años. Es una persona que tiene además en su haber ser la primera persona que suspende una tesis doctoral. Una tesis doctoral, una vez que se abre la lectura, no se puede suspender, le pones más o menos nota, pero no te la puedes descargar. Él es la primera persona que, ante un tribunal, una tesis doctoral dirigida por Zubiri y que defendía Julián María, la suspende, dando voces y diciendo yo no lo soporto, y le pregunta a los del tribunal, pero no soporta a quién, al doctorando, a la tesis, a quién. En fin, el hombre daba voces y tal, y él suspendió esa tesis y modificó radicalmente, digamos, fue una pieza fundamental en la modificación del tipo de filosofía que se hacía en la Facultad de Filosofía de Madrid. De hecho, cuando se mira a muchos filósofos críticos, a muchos filósofos que luego han sido marxistas, tienen una gran admiración por Yela Utrilla. Gustavo Bueno, Carlos París, etcétera, tienen una gran admiración por Yela Utrilla, que evidentemente no se trata de decir si sabían más o menos que José Gao, era un tipo de personalidad diferente. ¿Qué es lo que caracteriza su personalidad? No digamos su personalidad, bueno, son los rasgos sociales de su personalidad. Pues son rasgos sociales que definen, que pueden servir como prototipo, aunque siempre había que matizarlo, de lo que llega a la universidad después de la guerra civil. ¿Qué hay en la universidad antes? Fundamentalmente clases medias altas, gente que se caracteriza en primer lugar por recursos económicos muy desahogados. El menos desahogado es quizás Julián María, y con todo su padre trabajaba en el Banco de Valladolid, etcétera. Recursos culturales muy amplios, son familias donde los artistas, donde además de filósofos hay artistas, escritores, etcétera. O personas de orígenes familiares más o menos modestos, como es el caso de María Zambrano, que es una persona que entra en la Facultad de Filosofía de Madrid y empieza a dar clases antes incluso de haber acabado su tesis doctoral, antes de haber acabado su licenciatura, porque María Zambrano no hace nunca la tesis doctoral, ella termina su licenciatura creo que en el año 35. Bueno, pues María Zambrano, que era la hija de don Blas Zambrano, que venían de Málaga, que conocía a Unamuno, que estaba metida en todo el berenjenal político del advenimiento de la República, que era además una mujer católica, creyente, una mujer cristiana, pues simboliza, digamos, el que un tipo de pensador, un tipo de filósofo característico de las clases medias y con relaciones sociales ajenas a la universidad muy fuertes y que son importantes para comprender su producción. Porque son gente que no se dirige únicamente a los pares, no son gente que se dirige únicamente a los filósofos, son gente que se dirige a redes políticas, son gente que se dirige a redes intelectuales. Yo lo cuento en el libro, no se comprende la fascinación que tienen todos por la Universidad de Madrid sin comprender que era el primer sitio donde había chicas. Y había chicas porque la carrera de magisterio y la carrera de pedagogía las metieron en filosofía y letras y las mujeres eran mayoritarias. La historia de la filosofía de Julián María era un curso que él daba en la escuela de señoritas. Y él lo cuenta específicamente. Era el goce del descubrimiento del otro sexo parte de la energía que nosotros metíamos en estudiar filosofía. Porque no es lo mismo una filosofía que tú haces para explicársela a chavalas de clase media con más o menos contactos políticos que se convierten en tu público, que una filosofía que solo se hace para profesores de filosofía. Eso es lo que caracteriza al orteguismo, independientemente de las ideologías políticas de izquierda o de derecha. Un personal que uno tiene recursos culturales importantes ajenos a la universidad. Pueden ser recursos culturales como en el caso de María, recursos políticos. O a veces se fusionan los dos. Pepe Gao, José Gao es diputado socialista, su hermano es pianista, son 11 hermanos, cada uno era de un partido y cada uno tenía una cualidad artística, etcétera. Esa gente impone un modelo de filosofía, en el cual dice el principal enemigo es la filosofía para profesores. ¿Y cuál es la filosofía para profesores? Dice Gao, un tipo de filosofía que hace que tú das una clase en Marburgo, en Madrid, en Zaragoza o en Villarrobledo y cuentas exactamente lo mismo. Eso es el horror. De hecho, ¿cuál es el plan de estudios que había? En fin, yo intento allí describirlo. El plan de estudios que había era un plan de estudio en el cual uno estudiaba ciencias culturales y solamente en los últimos cursos iba ya estudiando filosofía. Pero primero había estudiado historia del arte, primero había estudiado psicología, primero había estudiado sociología, primero había estudiado árabe, etc. Ya en el tercer y en el cuarto curso te pillaba Ortega. Entonces te explicaba metafísica. Pero previamente tú habías estudiado otras cosas. Era, digamos, el modelo de filosofía híbrida al que yo me refería. ¿Quién llega después de la guerra civil? Pues después de la guerra civil llega mucha gente. Llega mucha gente de perfiles distintos. Llegan personas que sin la guerra civil no hubieran hecho carrera. Porque la filosofía le acelera, porque la victoria fascista le acelera la carrera desde la base. Un ejemplo, pues, es Muñoz Alonso, que es una persona que hace la carrera de filosofía en un año, pero que ha tenido muchísimos discípulos muy importantes y tal, que hizo la carrera de filosofía en un año, que en su expediente están los informes de el jefe de Falange de la región de Murcia contando su heroísmo en el frente. En un año hace la carrera, el año siguiente hace la tesis doctoral se la dirige su camarada Yela Utrilla. ¿Cómo sería la tesis doctoral? Que le ponen un aprobado. Una tesis doctoral entre camaradas, pero que le ponen un aprobado. Yela Utrilla, este hombre acaba ocupando la cátedra de Zubiri. Es una carrera que sin la mediación de la guerra civil pues no hubiera podido suceder. Porque Zubiri, que forma parte del mundo orteguiano, aunque venía de los curas, pues una persona que en ese medio, digamos, en ese medio que constituía la Facultad de Filosofía de la República, pues qué es lo que hace una persona que estaba en la iglesia, que venía de los marianistas, qué es lo que hace. Pues lo primero que hace pues enamorarse de una alumna, de María Zambrano. Lo segundo que hace es casarse con una, liarse con otra conocida, con Carmen Castro, la hija del historiador de, ¿cómo se llama? Américo Castro. Es decir, era un mundo en el cual, digamos, la conexión de redes sociales, políticas y culturales de la clase media desbarataba radicalmente el control que la Iglesia tenía en la formación de intelectuales. Y esa es una clave fundamental en el campo de la filosofía del enfrentamiento que se produce en la guerra civil. La Iglesia ha perdido el control de la educación superior. Y más allá de la ideología, eso la Iglesia nunca se lo perdona a Ortega. En el libro yo he descubierto un documento que yo creo que no se había descubierto hasta ahora, que es poco después de ganar la guerra civil, el 9 de octubre de 1939, ¿qué es lo que hace un Estado que acaba de ganar una guerra civil contra el demonio rojo? ¿Qué es lo que hace cualquier Estado? El 9 de octubre la victoria se produce en abril. Pues ¿qué hace en octubre? Preocuparse por quién va a ocupar la cátedra de metafísica. Y José P. Martín, de aquí, una pena que no esté Álvaro porque es especialista en José P. Martín, que es un señorito jerezano como Pemán, fundamental en la extrema derecha católica de la posguerra, con una radiación enorme en la ciudad de Sevilla. Era gente que daba conferencias a los señores y a los señores de extrema derecha en la ciudad de Sevilla durante la República y tal. De lo que se preocupa es de decirle a los dominicos a ver si nos podéis mandar al padre Ramírez, para que ocupe la cátedra de Ortega. ¿Quién era el padre Ramírez? Pues un señor de Álava, de un pueblo de poquísimos habitantes, que había nacido y que se había criado en un convento. ¿Cómo sería el padre Ramírez? Que lo hicieron jefe del CSIC, y como no podía volver vivir en Madrid, pues se volvió a su celda del convento de San Esteban, donde se levantaba todos los días a las 3 de la mañana para estudiar a Santo Tomás, del que escribe una obra enorme. Y como le dice a un discípulo próximo, y además le escribo en la lengua internacional, en latín, no en español, que es de Cateto, le escribo en latín, porque entonces, claro, el latín suponía el francés, que era la lengua cultural de la época. Digamos, la extrema derecha quería seguir manteniendo el latín frente al francés. Pues esas son las personas que ganan la guerra civil. Origen social mucho más modesto que el de los filósofos orteguianos. Paradójicamente, el franquismo trae a clases sociales más humildes, formadas en la Iglesia, porque sin la Iglesia esa gente no hubiera podido hacer una carrera intelectual. El padre Mindán es un ejemplo, Manuel Mindán es un ejemplo. Redes sociales formadas en la Iglesia que llegan a la Facultad de Madrid. Cuando llega esa gente, ¿qué hace? En primer lugar, se sienten completamente completamente acomplejados, porque muchos recuerdan quién había ocupado las cátedras que ellos estaban ocupando. Leopoldo Logio Palacios, que era el catedrático de lógica de la época, había hecho su examen el examen de licenciatura en julio del 36, poco días antes de la guerra civil. El presidente de la comisión de ese examen es Julián Besteiro, y Julián Besteiro muere poco después en la cárcel de Ronda. De Carmona. Muere poco después en la cárcel de Carmona. Bien, él sabe que él está ocupando una cátedra de lógica que sin el encarcelamiento y la muerte de Besteiro no hubiera ocupado. Entonces, en primer lugar, hay un complejo intelectual respecto a los que habían sido profesores suyos. Ese complejo intelectual llega un momento en que sale a la luz, sale del armario, podríamos decir. Y ese salir del armario es lo que sucede en los años 50. En los años 50, esos jóvenes de origen, muchos casos religiosos, estoy simplificando mucho, se atreven por primera vez a plantar cara a lo que había sido el viejo pasado filosófico republicano. ¿Y qué es lo que dicen? Pues simple y llanamente reactivan un viejo prototipo. ¿Cuál es el prototipo? Existe una cosa que es la cultura, que es auténtica, que desprecia lo mundano, que es recia, que no se entretiene en banalidades ni en cosas de moda. Y existe otra cosa que es la civilización. ¿La civilización qué es? La gente que está pendiente del que dirán, la gente que está pendiente de las modas intelectuales, la gente que no es capaz de acometer un trabajo ordenado y serio durante toda su vida, la gente que continuamente está cambiando de modo de ver la realidad, la gente que no se dirige a la gente que sabe, sino que se dirige a más gente, son gente de clase media, son gente que está centrada en un público femenino. ¿Y quiénes son esa gente? Pues esa gente son los filósofos educados por Ortega. Y desde entonces introduce en el mundo filosófico español, porque llegan a ganar, la idea de que nunca se es suficientemente puro, nunca se es suficientemente austero y nunca se encuentra uno suficientemente cerca de la lectura de los clásicos. Ya es la pelea empieza para ver quién es clásico, quién no es clásico. Entonces ya hay una pelea diciendo que sí, que Judith Butler es clásica porque lee a Hegel, y Foucault también porque se le puede hablar con Platón. Otros dicen que no, que lo mejor es leer a Platón en griego, y si supiera algún dialecto, pues mejor, etcétera. Ese es el momento en el que cambia radicalmente la filosofía española. Y ya está, y por terminar, decir, bueno, yo que sé, dos cosas más. Yo no sé si una idea que yo defiendo es que el pensamiento crítico, por ejemplo, el pensamiento marxista, que en España nace y es muy potente en los años 60, tenía que venir de algún lado. Y la socialización que tenía no podía ser la lectura o la discusión de textos marxistas, porque la gente vivía en España, no vivía en Italia. ¿De dónde venía? Pues yo creo que hay una relectura del marxismo de cosas que vienen de la tradición orteguiana. ¿Por qué? Porque la tradición orteguiana es una tradición en contacto con las ciencias históricas, con las ciencias humanas, y muchos de sus presupuestos de análisis de la realidad, aunque Ortega fuera al final de su vida un conservador, pueden verse dentro de una filosofía marxista. Es lo que se... Es, digamos, una de las explicaciones posibles, hay muchas, sobre cómo empieza a gestarse el pensamiento crítico en España. ¿Tiene actualidad, como planteaba muy bien Paco, el pensamiento orteguiano? Cuando uno lee lo que los orteguianos se quejaban amargamente en los años 40, en cosas sí. Por ejemplo, los orteguianos se quejaban amargamente cuando discutían con otros en lo que ellos llamaban la obsesión por traer cosas del exterior. España como un país de importación de novedades del extranjero. Es un país receptor. País fundamentalmente receptor, orientado a Europa, mucho más que a América Latina, a la que se desprecia. En ese sentido, digamos, rasgo de lo que los orteguianos veían que se estaba convirtiendo el pensamiento español en los años 40, independientemente que fuera de derecha o de izquierda o medio pensionista, permanecen constantemente presentes. Otro rasgo fundamental es que Ortega consideraba que sin controlar el avance de las ciencias sociales y humanas, sin conocer la antropología, la sociología o la psicología, no era posible seguir pensando filosóficamente en nuestra época. Eso ha cambiado radicalmente. En el menú de formación de los filósofos, las ciencias humanas, si existen, es fundamentalmente para criticarlas. Eso sí ha cambiado radicalmente. Eso hace que en Francia pueda surgir un filósofo historiador como Foucault, que se dedica a temas completamente ajenos a la tradición del comentario de textos, y que en España fuera imposible. Yo creo que si la dinámica que se estaba produciendo en España en los años 40-30 hubiera continuado, figuras similares hubieran aparecido. Y para acabar, hay una cosa que es fundamental, que yo creo que nosotros hemos hablado mucho y que mi libro queda por hacer, y que yo creo que puede ser una investigación, no me apoyo, yo estoy reventado de esto, pero para el futuro. Es la exclusión radical de las mujeres del mundo escolástico, de clases sociales humildes, procedente de la iglesia, que se produce en los años 40. No es que el mundo de los años 30 fuera un dechado de feminismo, en absoluto. De hecho, las opiniones de Ortega sobre las mujeres enrojecen al más pintado. Sacan los colores al más pintado. Pero sí era un mundo donde la presencia de las mujeres era constante. Esa presencia de las mujeres no es que desaparezcan de la facultad, pero en los años 40, es algo que se ve estudiando los archivos de la administración, encontramos una cátedra enorme de mujeres que dan clases, pero ninguna de ellas se estabiliza en la universidad. Hay una reintroducción de una división sexual del trabajo fortísima, según la cual las mujeres son ayudantes de clase, ayudantes para dar clase, pero sin embargo no tienen voz filosófica propia. Eso cambia por cambios culturales fundamentales mucho más tarde. En ese sentido, yo creo que, ¿por qué? Porque yo creo que la crítica a lo mundano, desde la reciedumbre del saber auténtico, reproduce de alguna manera, en sentido filosófico, la lucha de lo masculino contra lo femenino. De hecho, cuando la extrema derecha católica habla de Ortega, no le dice mundano, le dice mundán en francés, que queda como mariquita y que queda como mucho más femenino. Yo creo que eso, por ejemplo, es un trabajo que habría que hacer, que yo no he hecho, que yo solo apunto en un principio, que habría que hacer, que yo no he hecho, y que yo creo que daría para comprender mucho de lo que es el ambiente filosófico español, que, como nosotros hemos hablado, fundamentalmente sigue siendo un ambiente filosófico de hombres. No porque no haya grandes filósofas, que la hay, sino porque, en primer lugar, sigue siendo un ambiente muy masculino, donde la forma de discusión siguen siendo en ocasiones muy masculinas, y donde con mucha dificultad se abren espacio en el trabajo intelectual, pues, por ejemplo, problemas de género o en fin, una serie de cosas. Y ya me estoy pasando mucho, así que ya lo dejamos y abrimos, si os parece. Paco dice una cosa interesante. No, lo que comentaba José Luis, que Mondain en los años 30, 20, 30 era también prostituta. Petit Mondain, o sea, que le decían más o menos a Ortega que era una prostituta. De una manera. Sí. 100 mundos de recatolización de las clases medias. Y tuvo una campaña en los años 50 de recatolización de las clases medias, en la cual el Opus Dei juega un papel de primer orden, y de definición de las virtudes de las clases medias en torno no ya a la ideología nacional sindicalista, sino a una ideología tecnocrática. En ese sentido, las críticas que, por ejemplo, se le dirigen nunca son críticas ideológicas, sino no es lo suficientemente técnico, no es lo suficientemente académico, porque lo verdaderamente moderno y novedoso es que las cosas sean rigurosas, frías, académicas. Sí, hay otra cosa que yo he encontrado en los años 70, que es la contraposición entre estudios de filosofía y estudios de filología. Los estudios de filología, más vinculados a la imaginación, son más femeninos. Mientras que los estudios filosóficos, como tienen que ver con la dureza del concepto, son masculinos. Siempre esa cosa que filosofía dentro de las humanidades es la disciplina más viril. Mientras que la filología es la que se asocia más a los valores de imaginación, más dentro del estereotipo convencional de lo femenino en esa época. Por eso, en los años 60-70 en Madrid, en Barcelona, la sección de filosofía pura dentro de la Facultad de Filosofía y Letras eran de las menos feminizadas, en contraste con filología, incluso con historia. Pues había una autodescalificación, eso ya lo cuenta en una cosa que cuenta Gauss. Yo creo que se refiere a la mujer de Julián María, a Lolita Franco, a la hermana de Jesús Franco, el director de Jeff Franco, que era la mujer de Julián María, que decía, nosotros teníamos la alumna más brillante que teníamos en la facultad era una mujer. Ortega estaba obsesionado porque, aparte de María Zambrano, salieran más mujeres filósofas. A ella le dijimos que siguiera los estudios de filosofía, y ella dijo que su función era explicar filología hispánica en un instituto. Sin Julián, cuando se lee la correspondencia, yo la parte de Lolita y Ortega no lo cuento porque no viene al caso de lo que me interesa. Pero cuando se lee la correspondencia entre Lolita Franco y Ortega, se ve una mujer con unas capacidades intelectuales, al menos, no hay que pasarse, al menos similares a las de Julián María, a su marido. Y mucho más avanzada. Sí, pero se mantienen y son mantenidas en un segundo plano. Claro, bueno, o Carmen Castro, la mujer de Zubiri, que le hace la traducción y la firma Zubiri tranquilamente. Eso se dice también, en fin, es comidilla en el mundo filosófico ya más posterior, de las traducciones de Sánchez Pascual sobre Nietzsche, que las hacía más la mujer, que era alemana, que el propio Sánchez Pascual, que sabía menos alemán que ella. Pero en fin, eso forma parte de la petite histoire del mundillo filosófico, ¿no? Pero se comentaba bastante. Yo, claro, me ha gustado mucho, estoy deseando leérmelo porque efectivamente me parece que apoyas mucho a los que nos dedicamos a esto, porque efectivamente yo me veo muy representado, ¿no? Me veo y veo, ¿no?, a muchos compañeros muy representados en esta imagen precisamente del comentarista de textos, ¿no? Y ver esta genealogía absolutamente terrible, ¿no?, en gran medida de la propia labor. En parte, a veces escapamos, ¿no? Por un lado, me parece, pues, si podías ahondar un poco en, muy brevemente, la cuestión del marxismo. Yo no sé si lo veo muy claro, porque creo que aquí en España el marxismo filosófico, al menos, hecho por filósofos, independientemente de lo que después en política haya podido primar, creo que ha estado muy asentado en un comentario del comentario del comentario, ¿no? El caso más patente y que me es más cercano, es, digamos, la entrada de todo el husserianismo, básicamente exégesis textual, ¿no? A pesar de que recoja cuestiones foucaultianas y todo este tipo de cosas, pues si podías ahondar un poco más ahí. Y también por llevarlo desde el presente y al futuro, ¿no? Claro, yo la sensación es que la academia sigue primando, bueno, no la academia, sino este cuerpo absolutamente ya de la medusa con la cabeza llena de serpientes, que es toda la cuestión de las revistas, Reconocido Impacto, los sistemas de calificación de los profesionales, etcétera, siguen funcionando en gran medida a partir del patrón que estás comentando, ¿no? Y por lo tanto, como hay un mecanismo de reproducción brutal del que no sé cómo se puede escapar, aparte de pasando por el rodillo y luego a lo mejor saliendo, ¿no?, sacando la cabeza cuando uno ya, no sé, o en el tiempo libre, ¿no?, publicando otras cosas, pero en tu tiempo no trabajo, no sé si es para los dos, ¿eh? También. Bueno, el marxismo, yo creo que el marxismo, independientemente de los méritos de Althusser, el marxismo althusseriano, la exportación del marxismo althusseriano fue muy negativa. El modo de hacer marxismo, si es que a eso se le, pero claro, ya ahí había que entrar en un debate de marxología en el que yo tampoco soy especialista, que tenía Manuel Sacristán, pero que también tenía el primer Gustavo Bueno, era muy diferente. Manuel Sacristán, por ejemplo, propone en los años 50 la siguiente formulación de dialéctica. En fin, para los que no soy del gremio, pues dialéctica se decía en los manuales de la filosofía soviética, era el estudio de las leyes de la historia a partir de un triple movimiento de tesis, antítesis, síntesis, que nos llevaba a la sociedad socialista, comunista. Pues Manuel Sacristán decía, en el año 61 decía una cosa como la siguiente, decía, ¿qué es la dialéctica? Pues mire usted, la dialéctica consiste en lo siguiente, consiste en que usted recoge lo que las ciencias cuentan sobre una realidad histórica, eso que las ciencias cuentan sobre una realidad histórica, la sociología, la psicología, la historia, la demografía, la economía, etcétera, cada una la cuentan desde su punto de vista especializado, bien, pues usted tiene un trabajo que hacer, que él llama, es un trabajo artístico, pues dice, porque no hay un método que sea una ganzúa que no abra la puerta. El método es la visión de la totalidad que usted tiene que hacer, que consiste en sintetizar todo eso en una realidad concreta. Bueno, pues eso es lo que decía Sacristán en los años 50 sobre lo que era el marxismo, que se parece muchísimo a lo que decía Ortega, que era el trabajo de la filosofía, que era un trabajo de totalización, podríamos decir, a posteriori, de resultados previos a los que se habían llegado en otras disciplinas. Ortega le puso además un nombre, le puso el nombre de humanidades. Cuando él funda un instituto, no lo llama Instituto de Filosofía, lo llama Instituto de Humanidades. ¿Y qué son las humanidades? El trabajo sintético sobre la ciencia humana. Bien, yo creo que esa visión de la filosofía, de la dialéctica de Sacristán, que es claramente orteguiana, que es una visión de una, digamos, que consigue describir, creo yo, mejor lo que hace Marx que otros muchos comentarios sobre la obra de Marx, muestran hasta qué punto digamos, era aún fecunda la tradición filosófica española, aunque se mostrase digamos, en posiciones, podríamos decir, marginales. Y cuánto hubiera cambiado el marxismo español si hubiera tenido esa idea de la dialéctica. Quiero decir, las tareas de descripción y de análisis que se hubieran dado los marxistas no hubiera consistido, no quiero caricaturizar, pero se parece mucho a esto, a la recepción sucesiva de escuelas marxistas, cada una más desconocida en su casa, que se produce en nuestro país. Y la lectura de textos, digamos, de una sofisticación y de un desarraigo histórico alucinante. Por suerte no ha llegado ahora Harvey, que ya habla de cosas concretas, pero hasta ahora, quien quisiera leer marxismo, entraba en debates epistemológicos, ontológicos, en fin, debates magníficos, de una figura conceptual enorme, pero que eran terriblemente escolásticos, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido sí hay una tradición que reivindicar de ese marxismo español de los años 60, que yo creo que representa bien Sacristán y Gustavo Bueno. Que en el debate con Sacristán yo le doy la razón a Gustavo Bueno, no se la doy a Sacristán, pero quiero decir que es una cosa similar. Luego paso enseguida a lo de la... le doy la palabra a Paco. Yo creo que la ultra especialización que se produce en España en torno a las áreas de conocimiento y a las diferentes fracciones en las que se dividen las áreas de conocimiento. Y en la relación de cada una de esas fracciones con la importación del pensador importante. Rawls para los filósofos morales, Quine para los filósofos analíticos, Foucault para los que hacemos teoría social, va y viene. No se comprendería sin la ideología del comentario de texto y de la importación. Hace unos días me decía Antonio García Santemás una cosa, vamos, hace unos días no, en verano me decía Antonio García Santemás una cosa magnífica. Dice, ¿tú has visto un filósofo que entra en el debate de la memoria histórica? Ni uno, ¿sabes por qué? Porque no saben nada. No saben nada de la historia de España. Háblales de Rawls, háblales de Ann Arbor, y saben un montón. Reproduzco, no me lo decía así, me lo decía mejor, lo reproduzco. ¿Mm? Pero como le hables del Largo Caballero, como le hables de la Restauración, se duermen. Si es que no saben ni los años en los que son. Es absolutamente alucinante. Se dice, Ortega era liberal. Y no hay ningún filósofo político que diga, pero ¿cómo va a ser liberal? ¿Cómo va a ser liberal? Si el tío defendía la libertad romana, que decía era una libertad totalitaria, que se tenía que imponer sobre la familia. Y si el programa estatal de Ortega estaba a la izquierda del de Llamazares, la agrupación al servicio de la República, dice un amigo mío, si eso lo pone Llamazares, lo acusan de ultra. Sí, hay una serie de barbaridades, de juicios que se hacen completamente anacrónicos, proyectando valores del presente sobre el pasado, en los cuales si hubiera una filosofía relativamente instruida en nuestra historia, podía intervenir muy bien y podía decir, bueno, sí, por ejemplo, ahora el debate, ¿quién eran los auténticos demócratas en la España del 36? Entonces, la derecha obviamente no lo era, y la derecha dice, la izquierda obviamente no lo era. La pregunta sería, ¿qué demócratas en sentido liberal había en la España de, había en la Europa de 1930? En ese tipo de debates los filósofos han desaparecido completamente. Los historiadores están hablando de la memoria histórica, están trabajando sobre un relato más o menos discutible sobre lo que es nuestro presente y sobre lo que es nuestra historia colectiva, y sin embargo el mundo filosófico está preocupado por publicar en un International Journal, donde como le hables de Largo Caballero y Araquistain, pues te rechazan el artículo, porque dicen, esos tíos, ¿quiénes son? Y son fundamentales. Araquistain es el que le enseñaba a Platón a Largo Caballero, y el que fue fundamental para la radicalización de Largo Caballero. Era un periodista, formado con Ortega, un personaje interesantísimo para comprender el PSOE marxista de los años 30. Pues yo creo que eso es muy importante, y es algo que forma parte, digamos, de nuestro bagaje. Yo antes de que empezáramos a trabajar sobre esto sabía mucho más sobre la Escuela Normal Superior de París de los años 40 que de la historia de España, ¿no? Sí, hay algunos que se han introducido en el tema de la memoria histórica, pero desde el campo filosófico, pero retraduciendo la cuestión de la memoria histórica a un alto nivel especulativo frankfurtiano. Estoy pensando en Reyes Mate, cosa de Reyes Mate. Pero claro, lo hace completamente sin conocimiento concreto, factual, de la historia concreta, de la memoria histórica del lugar a que se está refiriendo, sino, digamos, en ese plano de gran altura, muy sublimado conceptualmente, en diálogo con Benjamin, en diálogo del problema de las víctimas, pero completamente alejado de la discusión concreta, por esa falta de cultura histórica y de cultivo de la ciencia humana, por lo que estamos diciendo del patrón filosófico. Y ahí quizás se puede enlazar con la segunda pregunta, que se puede hacer carrera filosófica académica en España adoptando esta posición híbrida en filosofía, pues complicado. Sobre todo hacer la carrera. Una vez que ya se llega a la carrera, es más fácil. Es más fácil reconvirtiéndose. Algunos muchas veces, yo creo que nosotros incluso a veces hemos pedido una cosa que se pide en la Universidad Española, que son los sexenios de investigación, para que uno lo evalúe en cada 6 años. Persona aquí que no sabe lo que es eso, pues uno tiene que seleccionar 5 publicaciones suyas. Bueno, pues nosotros algunas veces nos hemos presentado en ciencias sociales, porque en filosofía de entrada dices tú, a ver si van a ver esto de prostitución o esto. Yo recuerdo cuando yo hice la oposición, ilustración concreta, yo había trabajado cosas de historia de la prostitución y tal. Claro, esto como para defender una cátedra de filosofía, ¿cómo lo presentan? Y yo me acuerdo que me estudié desde Tomás de Aquino, Benjamin, Bataille, todo lo que grandes filósofos del canon reconocidos hablaron sobre la prostitución, para darle una legitimidad textual en ese corpus que constituye el canon filosófico aceptado al tema de la prostitución, como un tema, en fin, que filósofos reconocidos habían tocado, empezando por Tomás de Aquino y San Agustín. Entonces, para hacer carrera resulta difícil, sobre todo además a partir de los años 80, cuando se normaliza la filosofía española en el sentido, se homologa internacionalmente en el sentido que se super especializa, como ha dicho José Luis. Ahí ha sido, yo creo, muy negativa en un determinado momento la división de las áreas que se hizo con la ley de reforma universitaria. Esa división de las áreas, una de las razones, no digo que sea la única, pero una de las razones que se hizo fue para permitir que la reproducción de las cátedras que hasta entonces controlaban los catedráticos de la vieja guardia pudiera, ese poder sobre las cátedras pudiera repartirse y, digamos, los jóvenes filósofos que llegaban en la transición pudieran acceder también a las cátedras. Entonces se dividió el área universitaria, el campo universitario de la filosofía española en ética, filosofía moral, primero moral, política del derecho, estética, lógica y filosofía de la ciencia, y luego un gran cajón desastre que era filosofía. Cajón desastre de filosofía. A partir de ahí, la gente que estaba dedicada a cada área se especializaba mucho en el tema de lógica y filosofía de la ciencia, se especializaba mucho en esas cuestiones y no dialogaba con la gente de los otros campos, o los de ética, lo mismo. Lo único que permanecía como una especie de eso, de cajón desastre absoluto, era el área de filosofía, que eran como los restos, y era en cierto modo la más desprestigiada, porque era un poco en la que sobrevivía el viejo estilo, por así decirlo. Porque es verdad que en ética, en lógica y filosofía de la ciencia y en estética se separaron un poco del comentario de textos, o se separaron más del comentario, se emanciparon más del filosofar como mero comentario de textos. Quizás en ética, por ejemplo, y filosofía política, más conexión con las ciencias sociales, ¿no? Pero en filosofía sí se mantuvo, yo creo que en la de filosofía, que era más despreciada también por ser más arcaica, sí se mantuvo más ese hábito del comentario de texto. Entonces a veces dice uno, bueno, para hacer carrera hay que desde una filosofía híbrida hay que reconvertirse a otra cosa, a historiador, a sociólogo, físico, a lo que sea, porque resulta muy complicado. Resulta muy complicado porque no, primero uno, ¿qué tutor se busca que acepte eso? A lo más que se encuentra es el intento de utilizar filósofos para aplicarlo a un determinado problema. Pero el resultado a veces es un uso muy escolástico. Por ejemplo, vamos a usar a Foucault para investigar cuestiones sobre la historia de la moral sexual. Pero se suele encorsetar mucho la investigación empírica a partir de esa teoría, cuando la hacen los filósofos. Entonces, digamos, se da el salto de no, la tesis no es comentar a Foucault, no es comparar a Foucault con otros, sino ya usar a Foucault en un terreno empírico, o para estudiar, por ejemplo, las nuevas formas de gobierno de la universidad en el contexto del liberalismo avanzado, del neoliberalismo. Vamos a utilizar a Foucault. Y lo que suele ocurrir es que la persona que hace esa investigación necesita una reconversión en las ciencias empíricas, porque suele presentarlo, digo por propia experiencia, vaya, suele sacrificar lo fáctico que está estudiando al corsé conceptual del filósofo que ha estudiado. En fin, dificultades de ese cambio, ¿no? Yo, más allá de las dificultades institucionales. Más allá de las dificultades personales que puedan tener, es efectivamente como a día de hoy la maquinaria de producción y de producción intelectual sigue funcionando en ese sentido, ¿no? Salvo los claros ejemplos como vosotros dos, que sé que uno por un lado y otro por otro, pues habéis tratado de, digamos, de tirar por otro lado, ¿no? Sí, pero nosotros no estamos en facultades de filosofía, es curioso. Pues quizás en una facultad de filosofía es más complicado. Pues, y luego una cosa que yo comento mucho con Luis, que a mí me llama poderosamente la atención, y es cuando te vas fuera de las facultades de filosofía y ves gente que está interesada por la filosofía. Hombre, pues le interesan los autores más difíciles. Y te dicen unos palabras que yo no entiendo, pero aparte que yo necesitaría 20 años estudiando para entender a sus autores, porque tienen una inteligencia a la que yo no llegaré ni en tres vidas, y que son los autores que tienen más predicamentos. Eso es algo interesantísimo. Algo interesantísimo podríamos decir de lo que es la cultura culta en España. Cuando la cultura culta en España de gente fuera de la academia se dirige hacia productos académicos, se va a autores de una sofisticación enorme. ¿Qué es por eso? Yo qué sé, Agamben, Judith Butler, filósofos que necesitan, vamos, filósofos de una densidad y de una precisión conceptual extraordinaria. Pero sin embargo, eso es a lo que la gente le gusta. Eso es algo muy interesante. Es algo a lo que eso es lo que la gente prefiere. Otra cosa más concreta, yo creo que aburre. Yo creo que hay un modelo muy fundamental de que, digamos, hay dos modelos. Por un lado, filosofía para todo, filosofía terapia, y entonces pues, filosofía para las relaciones sociales, filosofía para los conflictos amorosos, Freud para cuando está deprimido, Foucault para el cuerpo y el sexo y tal. Podríamos decir una especie como de filosofía terapéutica por un lado, y luego, que son muy comunes en los medios de izquierda, una fascinación enorme con los autores cuanto más complicados mejor, y aunque haya una imposibilidad enorme de hacer una aplicación, yo qué sé, cuando hay una aplicación concreta, vamos, yo al menos no la entiendo. Es algo muy interesante, que yo creo que tiene que ver también con el tipo específico de modas culturales que se facturan en Madrid y sus características propias, y la capacidad que tiene Madrid de imponer sus modas culturales al resto del territorio, digamos, el poder simbólico que tienen los creadores allí, ¿no? Una filosofía muy literaria, terriblemente literaria, muy despreocupada empíricamente, con unos niveles de abstracción conceptual increíbles, pero son los que a la gente le gusta. Eso, y luego ya la otra corriente, podríamos decir, de los filósofos del semanal, vamos, pues como Ángel Gabilondo, que escribía sobre psicología, sobre el malestar del amor, del hombre moderno, etcétera, ¿no? Es algo muy fascinante, porque no es solamente si intentas hacer algo más concreto que la academia te rechace, es que el público extraacadémico te rechaza. Es que al público extraacadémico no le parece suficientemente profundo lo que dice. ¿Qué opinas del libro de Gregorio Morán, El maestro en el Erial? Pues hombre, que cuando lo leí me gustó mucho, y es un libro que fue muy importante, y además pues pero yo creo que es un libro... Bueno, hay varias cosas que son mentiras. En primer lugar, no era un erial. Era un erial. La actitud de Morán, la lectura de Morán es de mucha distancia, una distancia muy cínica y muy despectiva. Yo no digo que desde los presupuestos ideológicos de Morán eso no se lo merezca, pero yo creo que sobra como adjetivación, ¿no? Luego, además, en los años 40, una cosa que yo intento mostrar en el libro, en los años 40 la gente que no se ha ido, pero incluso los que se han ido están presentes, porque la gente se sigue comunicando y se sigue leyendo pese a todo, o tiene noticias, o alguien le da noticias a unos de otros. La gente que se ha formado en la facultad en los años 30 se hace mayor en los 40. Entonces, su capacidad intelectual está en aquella época, ¿no? Entonces, paradójicamente, en los años 40 hay discusiones de una sofisticación intelectual. Yo pongo el ejemplo de la discusión sobre las generaciones, que son podríamos decir, la materialización de lo que había sido el espíritu de la universidad republicana. En los años 50 eso acaba. Eso por una parte. Luego, por otra parte, el libro tiene muchas cosas muy valiosas, pero por ejemplo hay figuras que yo creo que están necesariamente maltratadas, por ejemplo la figura de Julián María, una figura muy maltratada, yo creo que por también una visión de el intelectual importante contra el intelectual secundario. Hay una cosa que no cuenta Julián María, que no cuenta Gregorio Morán, que trata fatal a Julián María, que lo presenta como un pelmazo, alguien que agobiaba a Ortega, etcétera. Miren, la correspondencia sigue un nombre muy distinto, por dos cosas. En primer lugar, es un tío que le corrige las erratas de latín y griego a su maestro. Los textos de Ortega son textos reescritos y con corrección de errata de Julián María. Es decir, una persona con una capacidad técnica enorme. Una persona que ha sido expulsada de la universidad. Una persona que ha sido expulsada de la universidad y que anda mal viviendo en determinada, yo qué sé, en una academia, en fin, dando vueltas. Luego, por otra parte, hay una cosa que podríamos decir de manipulación del maestro al discípulo, muy interesante. Que él, por ejemplo, como no tiene sensibilidad para eso, pues no, yo creo que no recrea bien, en mi opinión. Lo típico de todos los maestros es yo tengo libertad para moverme donde quiera, pero tú tienes que tener exactamente los enemigos que yo tengo. Entonces, cuando Julián María se quiere mover por su cuenta, Ortega siempre le echa una bronca enorme. Y hay un momento que Julián María le dice con toda la dignidad del mundo: si usted cree que soy tan tonto y que lo represento tan mal, dígamelo. Y dejó esto. Te dice así. Una carta dice: mire usted, don José, si usted cree que yo soy tan inútil, si cada vez que hablo meto la pata, dígamelo, porque yo me creo que estoy representando a la tradición de usted. Y ahora resulta que usted, cada vez que hablo yo, se pone rojo de vergüenza. Pero eso, por ejemplo, el análisis que hace Gregorio Morán es un análisis muy despectivo, tremendamente despectivo, ¿no? El libro lo que tiene de valor es que hay muchas cosas que cuenta que son ciertas. La famosa de que Ortega seguía cobrando o no, eso está todavía por ver. Hay escucha versiones de uno de otro, es posible que sí. Lo que es cierto es que según yo vi, la campaña contra Ortega empieza muy pronto, independientemente de lo que de la posición política, ¿no? Yo diría que España no era un erial todavía, porque el tiempo político y el tiempo cultural son diferentes, y que incluso un régimen, yo diría que si la palabra totalitario tiene sentido, un régimen que se preocupa por la cátedra de metafísica 4 meses después de una guerra civil, si ese régimen no es totalitario, entonces no sé cuál es. Y que está el país hundido, está la guerra mundial que se avecina, y que los jerarcas fascistas, en lo que se entretengan, en la cátedra de metafísica de Madrid, de un tío que ha tenido 2 hijos combatiendo con ellos, es alucinante. Hasta el punto en que el régimen creía central para su programa de reconstrucción moral y cultural de España controlar la filosofía. Pero, por muy totalitario que fuese el régimen, necesita tiempo. Eso no se hace por adscripción, eso no se hace por decreto. Porque yo cuento el caso de personas que cambian de bando. Personas que, por ejemplo, Javier Conde, que fue el teórico del caudillismo, que era discípulo de Pedroso, de la Universidad de Sevilla, traductor de Marx, un joven de la Federación Universitaria Escolar, que se convierte en el teórico del caudillismo en 1 mes y medio. Subir un día lo ve socialista y unos días después se lo encuentra en Italia fascista. Y si este que le ha pasado, y ese es el teórico del caudillismo, ese es el, digamos, la base ideológica del régimen. O Enrique Gómez Arbolella, que luego sería fundador de la sociología, etcétera, y que este pasa de ser el niño de los pantalones cortos de García Lorca, es decir, pues más parte del mundo de la bohemia granadina, en torno a Fernando de los Ríos, pero también el mundo homosexual de ese, a convertirse en el secretario de Zubiri y en uno de los jefes intelectuales del régimen, lo que se llamaba las 4 espadas del pensamiento fanatista: Laín, Aranguren, José Luis López Aranguren, Conde y Enrique Gómez Arbolella. Eran las 4 espadas del pensamiento fanatista. Bueno, esta gente, por muchas espadas del fanatismo que fuera, eran tíos que se habían formado en la Universidad Roja, y ellos mismos se habían salvado dando un viraje. Y esa gente mantiene una doble vida y mantiene un doble criterio. Entonces, aunque digamos hay una vida diurna fascista, ellos en su fuero interno siguen viviendo una tradición distinta. No sé si me explico. Entonces, eso hace que incluso los que están normalizando los espíritus, podríamos decir, no están ellos mismos completamente normalizados. De hecho, las trayectorias de Conde y de Arbolella, que no me vienen a cuento porque no quiero aburriros, las trayectorias de Conde y Arbolella son muy curiosas y muestran lo que son vidas rotas por efecto, digamos, de los cambios terribles, vamos, que se le impusieron para seguir teniendo vida universitaria. Entonces, yo mi idea es que el erial, vamos, yo no diría que haya erial, porque eso, no sé, no me siento yo con capacidad intelectual para decirle a otro que es más tonto que yo, uno, pero que sí hay algo en que el franquismo normaliza a España en la filosofía en los años 50. Ahí sí, ahí ya todo lo mundano, todo lo que no sea la tradición, queda fuera. Y los años 60, pues la tradición empieza a ser, pues puede ser cualquiera. Ya no hace falta que la tradición sea escolástica o católica, ya puede ser cualquiera, pero tiene que ser los textos. Después hay otro mito ahí que tu libro revisa y pone en cuestión, que es el mito de los falangistas liberales. Si quieres, quieres comentar algo sobre eso. Ah, sí, sí, es una invención del país, y es una invención de Javier Pradera y de todos los intelectuales que no fueron liberales nunca y que se inventaron que sus maestros eran falangistas liberales. De liberales nada, la mayoría fueron nazis hasta un poco antes de la derrota de Hitler. De liberales nada. Y además, no estaban separados, porque se construye una idea de que había falangistas liberales, de que los falangistas, vamos a suponer, los intelectuales falangistas eran buenos. Los intelectuales falangistas eran buenos. Sucedía que en los intelectuales falangistas había gente que venía de la izquierda, como Conde o como Gómez Argolella. Y había otros como Laín que no se definen hasta un poco después del alzamiento. Pero está casada con una hija de uno de Acción Republicana, que era el alcalde de las hermanas, que lo mata Queipo del Llano, etc. Al suegro de Laín lo mata Queipo del Llano. Y además se casa en la Sevilla Republicana, en fin. Su hermano es el tío que traduce a Dostoyevsky, es comunista, Pepe Laín entra algo. En el grupo fascista había gente que venía de la izquierda, pero eran fascistas. O se hicieron fascistas o defendían el fascismo. Lo que pasa es que como era gente más conectada con el mundo cultural, son gente más sensible a las transiciones intelectuales que se producen. Esa gente, hasta el año 48, 49 o 50, no empieza a separarse intelectualmente del régimen, porque está el mito de que frente a esto había una especie de extrema derecha católica que esa sí era muy mala y era reaccionaria. Bueno, eso es completamente falso, estaban todos juntos. Aquí se inventan que hay un debate entre Rafael Calvo Serer y Laín Entralgo, por ejemplo, el de España con problemas, España sin problemas, donde aparentemente mantienen posiciones distintas. Yo intento mostrar en el libro que dicen exactamente lo mismo. Lo que pasa es que Laín Entralgo era culto y Calvo Serer era un carota que no sabía nada y que escribía libros de ridículo. Pero lo que sucede es que esa gente a partir de los años 50, a partir de la mitad de los 50, son gente que pasa a la izquierda. Y entonces se inventan un pasado. ¿Cuál es ese pasado? Nosotros éramos falangistas liberales. Nosotros éramos una especie de falangistas marranos. No marranos de no lavarse, sino marranos en el sentido de judíos marranos. De falangistas que en el fondo vivíamos en la clandestinidad nuestras posiciones políticas democráticas. Como esa gente ha tenido una influencia enorme en los medios de comunicación y fundamentalmente en el país, yo creo que es básico para comprender cómo pues se ha establecido ese mito. Pero todos ellos, porque además muchos de ellos eran muy jóvenes y tenían trayectorias políticas, digamos, accidentadas, acceden a las cátedras por la limpieza. A todos ellos se les aceleran las plazas enseguida. ¿Qué sucede? Lo que los caracteriza es que son tíos que están fuera, que son pensadores que están fuera de la Facultad de Filosofía. Eso sí. Arbolella está fuera de Derecho, está filósofo del Derecho, luego va a ser sociólogo, Laín Entralgo es catedrático de Historia de la Medicina, Conde, catedrático de filosofía del derecho, están fuera de la Facultad de Filosofía y están y les pasa algo muy importante a ellos, que es que Zubiri, que está solo y asustado en España porque se ha casado con una roja, porque ha vuelto, ha prestado fidelidad al régimen, aunque tarda mucho tiempo en, tarda mucho tiempo en separarse de la República, mucho más que Ortega, hasta el 38 o así está todavía esperando. Está completamente solo, lo mandan a Barcelona, él no quiere estar en Barcelona porque ya no solamente tiene a la mujer, sino que se ha hecho un amante, en fin, Zubiri era un hombre movido en esos temas. A Zubiri ellos lo rescatan. Y en torno a él, digamos, crean un grupo. Un grupo. Pero ese grupo no es liberal. No es liberal nunca. De hecho, en el 45 yo lo muestro. Pues todavía Pedro la incita a Hitler. Como es inteligente y está viendo lo que va a venir, cita a Hitler y cita a Churchill. Si ganan los aliados, nosotros con los ingleses. Y con Churchill. Con los conservadores. Porque nosotros queremos ser barrera contra el comunismo. Yo creo que ahí hay una reconstrucción que se hace a posteriori. Y luego, aparte, los filósofos que había en la Facultad de Filosofía y que esto considera muy conservadora eran también miembros de Falange. Eran miembros de Falange, estaban en Falange. ¿Qué sucede esta gente? ¿Qué sucede en esta gente? Que dicen que hay que recuperar de España todo la todo aquello que existía durante la República, pero que no fuera enemigo. Digamos, su programa cultural era recuperar lo bueno que hubiera la tradición republicana, que no fuera enemigo del el catolicismo esencial. Pero claro, así dicho, es el programa de cualquier dictadura. A Franco yo creo que no le preocuparía Campos de Castilla de Machado. Si a Franco le dice, pues Campos de Castilla, pues está muy bien. Bueno, en ese sentido eran liberales. Yo creo que era gente más metida en la vida cultural que los otros, y entonces eran más sensibles a las incitaciones de la vida cultural y no podían mantener posiciones, digamos, tan extremadamente integristas. Ellos no eran gente que hablaba en latín. Ellos eran gente que estaba en un mundo donde no se hablaba en latín, que era un mundo que no era de monasterio. Pero, vamos, yo creo que personalmente de liberales no tenían nada. No sé qué entiendas por liberal, que tenían el espíritu abierto y así, y ya ahí también habría que decir muchas más cosas, porque entre la gente que mandó en aquella época han tenido una capacidad enorme de reescribir su historia. Yo hay una parte del libro que no traté porque me faltaban eso y porque falta material con lo que hacer, que es cómo esta gente gestionaba la universidad, cómo esta gente se promocionaba en la universidad. En esto, las memorias de Castilla del Pino son magníficas cuando cuenta cómo era la inentrago y de esta gente. Era gente que te suspendía un día la cátedra y al día siguiente se venían a tu casa que los invitases como si no hubiera pasado absolutamente nada. En ese sentido, el jesuitismo ideológico de todo este mundo, que es característico de un tipo de patrón, pero ya de patrón de la patronal, vamos, de patrón de la universidad española, es decir, hacer las cosas con reservas mentales, lo importante es la intención que yo me cuento y no lo que hago, es absolutamente alucinante. Y era gente que tiene una capacidad que está siempre en los dominantes de tener más caras que, digamos, de tener cara en función de los espacios donde están. Pero yo creo que liberales en ese sentido, en mi opinión, no eran, ¿no? Otra cosa es que, es decir, como le sucede a mucha gente, que fueran tontos, es que se puede ser fascista y ser muy inteligente, y está filosóficamente muy formado. Y esta gente, pues eran fascistas, pero eran gente muy inteligente, muchas de ellas muy brillantes, y tenían una formación intelectual enorme. Ahora, liberales no eran. Creo que la división es de facultades. hay un tipo de gente que está en las redes religiosas, que controla la facultad de filosofía, y esto quieren hacer filosofía, quieren hacer crítica cultural en otros medios. Pues si no tenéis nada más que decir, hay que dar vino y cerveza. Venga, gracias.